ausente de mí. Aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía por el tiempo y guardados en las páginas de un libro, son testigos de lo mucho que te dice, que te dice y te adoro hasta el momento. Esas flores son testigas del cariño, a tu retrato las tengo vigilando, con el perfume que brota de los nardos que con tus manos pusiste en mis manos. Jazmines y violeta, que forman ramos con agua de florita, de corazones como el tuyo y el mío, nacen amores para toda la vida. Dos claveles marchitos por el tiempo, de cuando en cuando los vengo a contemplar. Yo te prometo que mientras yo no muera, ya nunca, nunca te dejaré de amar. Jazmines y violeta, que forman ramos con agua de florita, de corazones como el tuyo y el mío, hacen amores para toda la vida. Dos claveles marchitos por el tiempo, de cuando en cuando los vengo a contemplar. Yo te prometo que mientras yo no muera, yo nunca, nunca te dejaré de amar.